grans cançons, Sense Te, és la versió en castellà que es va fer i que ara ha aparegut amb un nou disc. Per això també la incloem dins les novetats discogràfiques que us presentem, cançons noves d'Eros Romántico, Eros Ramazzotti. Però avui el que anem a fer és recordar alguns temes format de senzill de fa uns mesos enrere, com sempre solem fer de tant en tant per recordar el passat a través de Musicòpolis, tot i que no deixen de ser actualitat, com per exemple peces ballables com aquest Beautiful Moment de Hideo Kobayashi amb la companyia de Krista. what you say. Jason Derulo. That it's all for the best, because it is. I was so wrong for so long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else. Oh, no. No, I should have treated you better, but me and you are meant to be forever. So let me in, give me another chance to really be a man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. So tell me, girl, what you say? Give me another chance to really be a man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. So tell me, girl, what you say? Tell me what you say. I don't want you to leave me, though you call me cheating. Tell me what you say. I really need you in my life, cause things ain't right. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. So baby, what you say? Versió acústica del 2010 de Jason Derulo i la seva cançó anomenada Whatcha Say, versió acústica extreta del seu àlbum anomenat com ell, Jason Derulo. Més cançons a través de Musicòpolis. Aquesta següent peça també la recordem des del 2010, Ismael Moya i Hugo Salazar a la composició, Hugo a la interpretació des de l'àlbum Noves Latitudes, era un senzill llançat a l'estiu del 2010. Donde estaré? Otra vez vuelves a aparecer con tu carita de buena, me haces enloquecer, no me quiero perder. Entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. Otra vez no contaré ni hasta 10, me lanzaré a tu vacío, como un loco perdido me perderé. Entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. Que corra el aire hasta mañana, a ver si así se van mis ganas de perderme entre tu piel una y otra vez. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé. Me esperarás, te esperaré, no lo quiero saber. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder en el mar de tu sonrisa y otra vez. Hey, yeah. Yo echaré ni a correr si el corazón se me para cuando me veo a tus pies y sin saber ni el por qué. Serán tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. Otra vez no contaré ni hasta 10, me lanzaré a tu vacío como un loco perdido, me perderé entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. Que corra el aire hasta mañana, a ver si así se van mis ganas de perderme entre tu piel. Mira, niña, una y otra vez. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé. ¿Me esperarás? ¿Te esperaré? No lo quiero saber. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder en el mar de tus sonrisas y otra vez. Me atrevo a decir que eres todo lo que me hace sentir. No soy nada sin ti. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé. ¿Me esperarás? ¿Te esperaré? No lo quiero saber. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder en el mar de tu sonrisa y otra vez, hey, yeah. Y otra vez, hey, yeah. Otra vez voy a desaparecer con tu carita de buena, me haces enloquecer y no me quiero perder entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. Elena, Elena, me gusta tu, me gusta tu, Elena, Elena, Elena, me gusta tu, Elena, Elena. Cuéntame el cuento de ella. Papá, ábreme una botella. Mamá, dale una cesta de flores. Papá, dame una flauta, mis canciones. Mamá, siempre le canto a ella. Papá, yo quiero bailar con ella. Quiero casarme con ella. Papá, ábreme otra botella. Mamá, dale tu traje de novia. Papá, préstame el pene de tu abuela. Mamá, siempre le peino a ella. Papá, yo quiero hablar con ella. Sin pena, su pelo es bello de sirena, color virgen de la Macarena. Elena, Elena, me gusta tu, me gusta tu, Elena, Elena, me gusta tu, Elena. Mamá, cuéntame el cuento de ella. Papá, ábreme una botella. Mamá, dale una cesta de flores. Papá, dame una flauta, mis canciones. Mamá, siempre le canto a ella. Papá, yo quiero bailar con ella. Elena, Elena, me gusta tu melena. Elena, Elena, me gusta tu melena. Elena, Elena, me gusta tu melena. Elena, Elena, me gusta tu melena. Melena, me gusta tu Melena. Així també recordàvem aquests ritmes de Ilios amb Marion Alonso, després de Bus a la Ferran, d'on estaria, abans de Jeff Beck en John Stone, recordant el seu I Put Spell on You a Musicopolis. I put a spell on you. You're my eye. You better stop the things you do. I say, watch out. De Musicòpolis amb una cançó d'en Jordi Ferràs. Es diu Aurora, des de les gavines de la Farge. Amb aquesta ens acomitem. Rafael Corbí, a vostre costat, amb Musicòpolis, la capital de la música. Feina els has donat a l'haver-te enamorat. Tota sola, Aurora, entre tots els teus germans, des dels més petits als grans. Tota sola, Aurora, castanyoles a la mà, un pas doble has de tocar. Tota sola, Aurora, però si el teu camí has trobat, a l'haver-te enamorat, aprofita't que no és tard, Aurora.